ha dejado en mi alma tu amor, comprendiendo que no puede ser ni debe seguir así. Canso vivir en tus brazos un mundo de amor, mas la cruel realidad ya llegó y todo se terminó. Es inútil, no te puedo hacer feliz, pues las leyes me lo exigen sin piedad. El destino se interpone entre tú y yo, triste puedo hacer feliz, pues las leyes me lo exigen sin piedad. El destino se interpone entre tú y yo, triste.